los dos abuelos. Me galopan en la sangre dos abuelos, sí señor. Me galopan en la sangre dos abuelos, sí señor. Uno lleno de tristezas y el otro medio cantor. Hace tiempo, mucho tiempo, que el indio ya se alejó con su lanza y su alarido, su tobiano y su tambor. El gaucho salió a rastrearlo por esas pampas de Dios. Se lo habrá tragado la tierra porque tampoco volvió. Volvió, pero hecho leyenda, hecho canto y tradición. Volvió, pero hecho leyenda, hecho canto y tradición, para que el hombre argentino no pierda su condición. Me galopan en la sangre dos abuelos, sí señor, uno lleno de tristezas y el otro medio cantor. Gracias. Bueno, hoy nos despedimos con algo del santafesino José Pedroni, que habla de la lluvia. Sopló un viento fuerte que cerró las puertas al anochecer. Las calles del pueblo quedaron desiertas. Tronó largamente y empezó a llover. Cansado, vestido, me acosté a tu lado y a mi lado pronto te oí respirar. La lluvia, te dije, llora en el tejado. Y ella dijo, llora porque quiere entrar. El viento de agosto la casa rondaba con la nota varia de su cascabel, y todo mojado la puerta arañaba como un perro fiel. El viento, le dije, sacude el aromo y te pide a silbos hospitalidad. Es como un palomo llamando en la jaula de la soledad. Pobre de la débil arañita nueva que tuvo que huir. Pobre del grillito que murió en la cueva sin poder salir. Si tú fueras lluvia, dije apenas, nunca, por amor al grillo, quisieras caer. Y si fueras viento, ni una tela rota, ni una rama trunca se habrían de ver. Como estaban puestos todos los cerrojos, ella había dicho, sueño, no entrarás. Pero entró lo mismo, nos vendó los ojos y no hablamos más. Las siguientes instituciones tuvieron el agrado de auspiciar La Tierra que Anda.